Juan Carlos Jiménez, buenas tardes, buenas noches ya casi, ¿no? Sí, sí, más bien. Acabas de llegar de trabajar. Sí, acabo de llegar de trabajar. Bueno, ¿y cómo está la calle? ¿Cómo la ves? Bueno, está la gente, se quiere arrimar poco. Ajá. Está la cosa un poco flojita. Pero bueno, a ver si poco a poco vamos saliendo. Bueno, hemos empezado el programa que estamos en Estampas Flamenca, Radio Almaina, y también el Rincón Flamenco, y este programa va a salir a la limón, no sabemos cómo va a salir, digamos que vamos a grabar un falso directo, y bueno, los tangos son del Parrita. Cuéntanos cómo vaya semanita que hemos pasado, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, hemos tenido una semana para el mundo del flamenco dura, y o sea, el sábado se nos murió la Susi, además por lo visto bastante inesperadamente, por lo que yo he oído. Sí, al parecer tampoco es que tuviera una enfermedad, de decir que, pero bueno, la mujer, la verdad que se ha ido, la gente del flamenco está muy revolucionada con esto, con la muerte de Parrita, con la muerte de la Susi, porque claro, para nosotros los que nos gusta esta música, este arte, son ídolos, son iconos, son tótem que bueno, que lo entendemos, sí. Son lo que nos gustan, pero claro, los grandes medios, pues bueno, no nos han hecho eco de esta pérdida tan grande, ¿no? No, además, sobre todo, yo lo comentaba el otro día con gente, Parrita, a menor escala obviamente, pero creo que me vas a entender perfectamente, sobre todo para el pueblo gitano, ha sido un poco vestigio de la muerte de Camarón, ha sido un símbolo muy especial la muerte de Parrita. Sí, ha sido muy sentida, sí, yo creo que después de Camarón, bueno, estamos hablando del pueblo gitano, también Morente cuando se nos fue, que ahora se cumple 10 años, sí, claro, luego hablaremos de él. Pero que, en fin, la muerte de Parrita ha sido muy, muy, muy, muy sentida. Sí. ¿Cómo grabaste estos tangos de Parrita? Pues mira, eso se grabó el 5 de enero. Fin de semana, o sea, me pude ir al pueblo, porque yo normalmente estoy en Toledo capital, y luego, pues algunos fines de semana me voy a mi pueblo. Y me metí allí en el salón de casa, y me puse, cogí la guitarra, me puse a grabar, y luego, pues con un controlador MIDI y con el Contact, pues metí el bajo y las percusiones. Y luego me puse a tocar las palmas, que como ves, las palmas y los jaleos y tal, parece que estoy de fiesta, yo me monté yo una fiesta, me lo creí yo todo, me miraba que estaba allí rodeado de todo el mundo, y no, yo todo lo hacía yo solo, los jaleos, las palmas, tal, y creo que me quedaron bastante interesantes. Claro, es que cuando escuchamos tus temas en tu canal de YouTube y las cositas que me has ido mandando, que pues yo flipo, porque cuando tú me mandaste ese algo de Morente, digo, has cogido cosas de la grabación de Enrique. No, soy yo, todo lo haces tú, Juan Carlos. Sí, todo lo hago yo. Un máquina. Todo lo hago yo. Y porque realmente con el tema del MIDI, pues yo no tengo mucha idea de tocar el piano y tal. Pero si supiera hacerlo, pues me pondría a orquestar directamente, porque se puede, ¿eh? Ya. ¿Y esto cómo ha sido? ¿Desde cuándo, ya entramos un poquito en tu biografía flamenca, cómo es que tú te da por ahí de cantar, tienes tradición familiar? A ver, hay un poco de todo y mucho de nada, me explico. Profesionales en mi familia no hay nada, ¿vale? Luego, en mi rama materna, pues ha habido bastante afición. Dicen que mi bisabuelo cantaba muy bien. Mi abuela cantaba también bastante bien. Digo canta o cantaba porque sigue viva, pero desde que murió mi abuelo, pues ya no canta la mujer. Y bueno, pues luego mis tíos tampoco se les da mal. Mi madre también se cantinía, lo que pasa es que le da mucha vergüenza y no canta. Ajá. A veces cojo, bueno, estoy yo en el salón de su casa y estoy con la guitarra mientras ella está cocinando, está haciendo lo que sea, pues la pillo así medio tal y se para de cantar. Digo, no, pero no pare. Y a lo mejor consigo que se siente un rato a mi lado y le toco la guitarra, pero es poco habitual. Pero yo, no sé, a mí me dicen que ya con 2 años, año y pico, 2 años cantaba cosas de Camarón. No sé, yo ya no me acuerdo. Bueno, eso que te lo pondrían tus padres, tu familia, ¿no? Se escucharía camarón sí, en tu sí, casa. Sí, claro, claro. Sí, de siempre. Porque tú eres gitano y que no te conozca, también eres ciego. Soy ciego, sí. Ajá. Pero que vamos, que nos diquelas a todos, yo creo, ¿no? Sí, bueno. Saber distinguir quién es de Ojana y quién es de otra forma, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se nota. Lo que pasa es que muchas veces el ciego prefiere hacerse el tonto. Muy bueno eso, muy bueno. Porque no hay más ciego que el que no quiere ver, que eso también es cierto, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. Quien no te conozca, ya has hablado antes que vives en Toledo, eres de un pueblo de Escalonilla, que está por esa zona. Sí, señor. Y de ahí es también Israel Fernández, que es paisano tuyo. ¿Lo conoces? Sí, sí, le conozco. Ajá. ¿Le vi una vez? Sí. Estaba vendiendo cupones en el hospital, en un hospital de aquí de Toledo. Y me llegó un gitano y me dijo, oye, mira, que es que está aquí Israel Fernández. Sí. Que ha oído hablar de ti, que tal, que si me quieres conocer y tal, ¿no? Salí de aquellas, todavía no era tan conocido como ahora. Sí, sí. Fue poco después de aquello de cuando estuvo en Gente de Primera, el programa este que hubo en Televisión Española y tal. Con María Jiménez, de aquel programa, ¿no? Exactamente. Ajá. Pues un par de años después o por ahí. Y bueno, pues estuve allí con él, hablamos un poco, me cantó un fandango al oído, le canté yo otro y quedamos en, vamos a dejarlo, que nos cogen los seguratas y nos mandan al carajo a los dos. Y así quedó. Exacto. Antes hablábamos, Juan Carlos, de que nos hemos quedado un poquito porque vamos desvariando de la sushi, ¿no? Y claro... Uh-huh. Ya no es que la sushi estuviera olvidada por los medios, por la industria discográfica, sino que ahora cuando se muere, bueno, pues los medios sacan tonterías y dicen cosas que no son, y eso es lo que nos duele realmente a los flamencos. Claro, ¿no? Ahora todos se acuerdan de que era una grande, de que era tal y que estuvo en no sé dónde y que estuvo en no sé cuántos, pero como ella bien dijo, estábamos quemados. Estábamos quemados porque no se acordaban de que ella existía. Sí. Y es cierto, y es muy cruel, ¿no? Porque sí que es verdad que está bien, como decía ella, está bien darle el sitio a los jóvenes y tal, pero también hay que acordarse de que hay gente que lo han dado todo por el flamenco y... Claro. Y al final, pues... Al final son los cuatro de siempre los que están ahí. Efectivamente. Yo tengo una idea, Juan Carlos. Yo hay gente en el flamenco que tendrían que grabar por ley. Yo obligaba al Estado a decir, estos señores no pueden pasar 2 años sin hacer un disco. El Chato de la Isla, por ejemplo, desde el año 79 hasta que se murió, no grabó un disco en estudio. A la Paquera le pasó más o menos, grabó luego una cosilla de Manuel Alejandro, pero lo que es un disco, un LP entero, hay artistas... Los Soñadores de España, sí. ¿Eh? No sé, es muy triste, como tú dices, muy cruel. Francapino tiene 2 discos, nada más. Efectivamente. Entonces, claro, la historia sería de que esas personas, pues, oye... Estas son iconos del flamenco y esta gente por narices tenemos que hacerle un disco. Está claro. Hablábamos de la sushi y Paco y Lucía tuvo mucho que ver en la carrera de Encarnación, como dice nuestro amigo José Vega. Y bueno, esto que hablar de que estaba un poco quemada, esta mañana hemos visto una entrevista con Antonio Ortega, un gitano de allí de Sevilla, que le hace una entrevista preciosa y ya la Susi pues deja claro. Sí, que es muy bonita. Es muy bonita, la verdad, que a mí me ha emocionado, ¿no? Y de hecho, tienes que ver también de ese programa, de ese grupo de entrevistas, la de las Barrancas, también es muy bonita. Ajá. Vale. Son cosas que indudablemente no podemos ver todo y lo vamos viendo pues según va surgiendo. Sí, según se va pudiendo, claro. Y bueno, Paco y Lucía, también para ti y para todos, ¿no? Pero bueno, para ti tienes ahí tu cosita con Paco, ¿no? Sí, claro. Yo, pues eso, es lo que te decía. Yo he convivido donde ahora, por ejemplo, cualquier niño de 4 o 5 años escucha los cantajuegos, por ejemplo... Yo no, yo estaba deseando llegar a casa y tirarme en el suelo con un cassette y escuchar a Camarón y Paco. Entonces, cuando yo me enteré de la muerte de Paco, a mí se me fue algo. O sea, yo me quedé vacío. Yo pasé un par de semanas que no era yo. Ya. ¿Y cuando se fue Paco, te dio por escucharlo más o dejaste de escucharlo como hay gente que con no, Camarón? No, me dio por escucharlo más. A mí me pasó lo mismo con Camarón, sí. Me dio por escucharlo más. Ajá. Es con, ya ahí es directamente me empapé de Paco. Me pasó lo mismo con Paco. A ver, con Paco, yo conviví siempre con la música de Paco. Pero cuando murió es cuando empecé a estudiarle, cuando empecé a decir, a ver, no sé si me explico, cuando ya empecé a... Sí. Pues eso, a disfrutarlo como un tonto, ya. Más todavía, si cabe. Dentro de tu canal de YouTube tienes un tema que te acuerdas de él. ¿Quieres que lo escuchemos y luego nos cuentas? Sí, perfecto, sí, claro. Pues venga, vamos con él. Tema dedicado a Paco Lucía, que le cantas también una letrita. ¿Cómo surgió? Sí. Pues eso, paradójicamente, se grabó precisamente ese mismo día que murió Paco. Eso se grabó el 26 de febrero de 2014. Por suerte, yo dejé el ordenador encendido, por lo que sea, se me olvidó la noche anterior, después de había estado haciendo lo que fuera, y se me olvidó apagarlo. Y cuando volví de trabajar me encontré con que no tenía encendido. Si no, no se hubiera podido grabar. Yo no, naturalmente, tal y como estaba emocionalmente, no me podía parar a encender el ordenador, a abrir aquellas en Audacity y ponerme a grabar. No me daba la cabeza. Yo cuando llegué, cogí, solté los bártulos de los cupones, cogí la guitarra y me metí en la habitación. Vi que el ordenador estaba encendido, abrí el Audacity y me puse a grabar. Y la letra esa, pues se me ocurrió. Yo estaba prácticamente llorando cantando aquí. O sea, técnicamente no es precisamente de lo mejor que podría haber hecho yo, pero sí emocionalmente probablemente sea lo más duro, lo más verdad que haya grabado en mi vida. Vale, se nota, indudablemente es un tema que se nota que está grabado con la letra con mía, la letra sí me ocurrió en ese momento. Ajá. Oye, ¿y tú estas cosas que letras sacas letras nuevas y no, las cantas? No realmente. Se me ocurrió un fandango que le tengo hecho a mi pareja, que eso lo tengo por ahí escondido. Sí. Y eso de Paco, de poco más. Bueno, lo de la composición me parece de genio, si no soy capaz. No he sido nunca capaz de ponerme a... Ya. A componer. Eres más de cover y de versiones y de, sí, y de, pero claro, sí, lo haces a tu aire, ¿no? De tú, sí, luego claro, escucharemos otras cositas, pero le das tu aire personal, ¿no? Sí, intento que suene un poco a mí. Uh-huh. ¿Y el disco para cuándo? ¿El disco para cuándo? ¿Para cuándo? No sé, tendría que surgir esa... ¿Quiere decir, esa oportunidad, alguien te ha propuesto o tú te has planteado, claro, un día, no, oye, pues no, tengo que grabar no, un disco? No, no, no. Uh-huh. A mí me encantaría, por supuesto, pero que sí. Bueno, pues desde aquí, desde las ondas, desde la radio, oye, lo mismo Israel Fernández te está escuchando y podemos hablar con él y decirle, Irra, tírate el rollo, ¿no? Hombre, a mí me encantaría, ya te digo, yo encantado. Hablábamos antes de mitos, de flamencos y flamencas que nos gustan, por supuesto, sí. Paco, Camarón... ¿Cuáles son otros referentes tuyos? Pues mira, Caracol, sin duda alguna. Enrique, por supuesto. Uh-huh. Otro con el que me siento muy identificado es con el cíngaro. El cíngaro. Cíngaro, madre mía. Sí. El Luis, por supuesto. El Luis. Ese sonido es mágico, ¿no? Lo de los hermanos Barrul, sí, tanto del Luis, sí, como el cíngaro, es mágico, ¿no? Es Juan mágico, Carlos. Y además es que... Pero es que lo curioso que es... creo que te lo conté a ti alguna vez aparte, ¿no? Lo estuvimos hablando en su momento. Sí. Siendo hermanos, son tan distintos. Cantando, te lo digo bailando, te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo. Por ti daría todas mis penas y y las penas que estoy llevando. La vida no tiene valor si me falta tu amor. Thank you. lleva. Dos gitanos en ella van. Allí se lleva mi amor. Esa muchacha sin cara, sin cara, sin cara, no huya más. Sin cara, sin cara, tú me haces. No sé, me gustan mucho los rubios, la familia de los rubios, ajá. Miguel, tal. Antonio Rubio, el patriarca, ¿no? Sí, claro, claro. Uh-huh. La Charo Carmona, la hija de Antonio Rubio, hermana de Miguel, también sí. Me gusta mucho. Sí. No sé, yo soy muy de... Escucho todo el cojo de todos lados, porque, por ejemplo, también te digo que me gusta mucho Juanito Valderrama. Ajá, que ¿sabes? También, o sea, también recuerdo a Dolores Abril, que se ha pasado durante muchísimos años, De gira con Juanito Valderrama, con todos los flamencos, incluidos con Camarón, y de aquí también nuestro recuerdo a la familia de Dolores sí. Abril, que también no, sí, señor. Nos sí, ha dejado señor. Estos días, todo hay, sí. hay que decirlo. Sí. Y Juan sí. Carlos, ¿cómo ves ahora? ¿Qué figuras emergentes? Hablábamos de Israel, o qué, ¿cómo ves el flamenco actualmente? Bueno. Pues no sé, te diría que te destacaría quizá, aparte de Israel, te podría destacar a Rancapino Chico, a Samuel Serrano, y no sé, porque es que a mí me saquen un ole hay pocos, la verdad, sí. Soy muy exquisito, soy bastante selectivo, la verdad, no digo que no me guste, yeah. Que hay gente que me gusta, pero de que te guste, que te saquen el ole, hay pocos. ¿Qué echas en falta ahora de los cantadores para que no te saquen ese ole? Emoción. Uh-huh. Hay mucha técnica, se canta muy bien, pero falta emoción. Eso precisamente que estás hablando me lo dijo Rafael Fajardo, un guitarrista de aquí de Granada, hablando de, uh-huh. de Víctor Quero, el Charico, que no sé si tú lo tienes en oído a... No, al Charico, no. Nos dejó hace años también, desgraciadamente, uh-huh. y entonces decía, más o menos venía a decir lo mismo que tú. Emoción y personalidad en el canto. Exacto. Uh-huh. Tienes razón. Ahora bueno, se canta muy bien, pero es eso, falta... Dentro de lo que estamos hablando, pues claro, indudablemente hemos empezado acordándonos no porque estemos en estas fechas y eso, sino que gente que nos falta. Estuviste hablando con Ezequiel y su padre, un aficionado fundamental, amén de una persona que sabemos que era buenísima, pues se nos fue, ¿no? Sí, se nos fue Alfredo. Yo, la verdad es que yo ya conocí a Alfredo a través de los Caminos del Cante. Sí. De escuchar las tertulias, ¿no? Con José sí, María. Sí, exactamente, Castaño. Con José María, exactamente. Uh-huh. Y luego, pues, a través de un vídeo que subí a Facebook, en una soleá de María Bala, sí. Contactó conmigo Ezequiel y me dijo que tanto su padre como él se habían emocionado. Y claro, que me digan que tanto Ezequiel como Alfredo que de cante saben un rato y que son exquisitos, pues hombre, la verdad es que te llega, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí la muerte de Alfredo pues me llegó por eso, aparte de, bueno, porque nunca decías, ¿no?, la muerte de nadie, obviamente no, pero sí que es verdad que me acercó un poco más por precisamente por toda esta historia, ¿no? Aparte de luego la charla que tuve con Ezequiel, sí, que fue preciosa. Sí. Me lo pasé muy bien. Y bueno, pues... Pues sin quererlo llegamos a ese cante que lo tienes grabado tú, ¿no? Esa soleada, sí, recuerdo de la tía Bala. Vamos a escucharla. Hablábamos antes también que de Enrique, que y se cumplen 10 años ahora en diciembre. Bueno, el Suma Flamenco de nuestro amigo Antonio Benamargo se acuerda de él. Aquí en Granada se va a hacer un congreso en la Universidad de Granada, también para acordarse de Enrique. Y bueno, ahí está, ¿no? Que también cuando se nos fue nos quedamos un poco huérfanos. Y además, ¿no? como se fue de aquella forma también. Porque ya no solo que se fuera Enrique, que es lo principal, ¿no? Pero sino cómo se fue también. Ya. Desde ahí, yo no voy a sembrar polémicas porque no es necesario, ha pasado ya mucho tiempo. No, son 10 años ya, efectivamente, y mejor enterrar el hacha, mejor recordarlo y la vida, si no es de una forma o de otra. Ahora en estos tiempos de pandemia o plandemia o pandemonio, como lo llaman algunos, yo siempre digo una cosa, la vida es morir. Y hay un trocito por ahí que alguna vez lo recuperaré, que le escuché a Camarón, diciendo que en esta vida todo es mentira, no hay más verdad que la muerte y no hay quien me lo contradiga. Exactamente. Es lo que hay. Exactamente, sí. Decía Félix Grande, otro crack, sobre todo con las letras y tal, decía Félix Grande que los niños cuando nacen lloran porque saben que van a morir. Bueno. Muy curioso. Tema. Tienes un tema grabado con cositas de Enrique, ¿no? Cuéntanos cómo es el tema ese, cómo lo hiciste ese. Pues mira, ese además tiene su punto, porque, bueno, pues son los tangos de Agua Clara que grabó Enrique en disco Cruz del Uno, si no recuerdo mal, con Enrique de Melchor. Ajá. Y bueno, pues le metí dos guitarras, le metí palmas y digo, ¿y con qué leches hago las falsetas? ¿Cómo hago las falsetas? Pues la Navidad, el día de... Bueno, es que mi cumpleaños es en diciembre, entonces para ese cumpleaños anterior me habían regalado un ukelele. Digo, oye, si metemos el ukelele en los tangos y hacemos las falsetas con el ukelele. Y así se hizo. Y bueno, pues creo que también ahí le metí coros también. Pues eso. Joder. Ahí está. Vamos a escucharlo, el Agua Clara. Cuando llueve, dime claro, claro, claro, si es verdad que me quieres. Mata de romero verde, cría al pie de la sierra. Ah, la vida qué mala es, me maltrató, qué mala es, me maltrató, qué mala es, me maltrató. Pero la vida qué mala es, me maltrató, qué mala es, me maltrató, qué mala es, me maltrató. Quisiera ser peor ahorita, yo nacido de la yerba, porque ahorita que no ve el corazoncito no quiebra. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dueña mía, te llamé, dueña mía, te llamé. Perdona mi atrevida, que se me fue de la memoria, donde tengo el pensamiento. Espejo de cristal fino, que de fino te quebraste. Ah, y en la y me dejaste. La vida qué mala es, me maltrató. Qué mala es, me maltrató. Qué mala es, me maltrató. Pero la vida es, qué mala es, me maltrató. Qué mala es, me maltrató. Qué mala es. Agua Clara, de Enrique Morente. La verdad que es un lujo escucharte, Juan Carlos. No sé cómo lo estás viendo. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo. Sí, yo también. Yo también, ya lo hemos comentado varias veces, que ya había que hacer esto. Efectivamente. Había que haberlo hecho antes, pero bueno, las circunstancias como que tenemos en esto, pues tampoco sí. Nos impiden, ¿no? Aunque tú lo haces todo en tu casa, tú no tienes que desplazarte a ningún lado, ¿no? No, yo no. Uh-huh. Por suerte puedo hacerlo con mayores o menores medios, pues lo puedo hacer en casa y bueno. Oye, ¿y a ti te saca la gente de allí, tus amigos te dicen, oye, vámonos a tal sitio a que cantes o a que toques o...? No, porque no tengo amigos, por desgracia no tengo amigos que sean aficionados. O sea, mis amigos no son aficionados. Algunos más o menos les puede más o menos gustar un poco y me oyen y tal, pero no les... Entonces no tengo yo ese grupo, si no estaría todo el día, si no yo no paraba. O sea, que a lo mejor sería más peligroso tener amigos aficionados, ¿no? Sí. Me contaste una vez algo que te pasó en el hotel, porque bueno, Paco Lucía estuvo viviendo en Toledo, ¿no? Cuéntanos. Sí, Paco Lucía se compró una casa cerca del casco histórico de Toledo, una casa de estas antiguas, la restauró y estuvo allí viviendo un tiempo. Luego se fue por varias cosas. Una, porque tenía detrás las campanas de Santa Leocadia dando por saco. Y luego porque los guías turísticos, mira, ahí vive Paco de Lucía y tal, y si en Sal se subía al balcón un rato y tal y cual, y veía a los turistas, pues la verdad es que, bueno, pues es un poco coñazo. Entonces, al final se fue, justo cuando se fue a Mallorca. Joder. Pues... Curioso. ¿Qué? Qué curioso, no lo sabía. Sí. De hecho, luego te cuento una anécdota de esa casa que le escuché a Javier Limón y luego me la contaron a mí. Uh-huh. En el sitio. Esa casa ahora es un hotel boutique de estos chachiguay, de estos que pagas un ojo de la cara y pagas 160 euros por noche. Joder. De hecho, tienen las habitaciones, tienen los nombres del tema de Paco. Tiene una habitación que se llama Almoraima. Bueno. Sí. Y es eso. Y tiene una acústica espectacular. Yo estuve allí el 25 de septiembre del año pasado y tuve la suerte de tocar la guitarra que usó Paco en la gira de la primera gira de Cositas Buenas. Estuve amenizando una cena con cata de vinos y cata de aceites y no sé qué leches, y estuve allí tocando. Y uno de los que estaba allí era el regente del hotel. Ajá. Uh-huh. Y al final, pues cuando acabó el tema, vino y, oye, pues mira, soy el que lleva el hotel este de Paco de Lucía. Hablamos con el tipo este que te ha contratado y venís un día y te dejo la guitarra de Paco. Y pues yo encantado. Y así se hizo. Bueno. ¿Y no vuelves allí habitualmente? ¿Eso fue el 25 de septiembre? Pues eso, y ya está. No he vuelto a ir. Pues tampoco pasaría nada si de vuelta a tu casa pues o algo después de los vender los cupones te pasabas por allí, ¿no? No, yo diría. De hecho, ya me gustaría poder tener una grabación bien hecha con esa guitarra, vamos. Joder, pues otra cosa que lancemos al aire. El señor gerente del Hotel Boutique de Paco Lucía, a Juan Carlos Jiménez, que le deje otra vez esa guitarra, ¿eh? Y bueno, que se grabe en condiciones. La anécdota que te iba a contar sí. Es que cuando, bueno, pues tenía en esos años, pues tenía un concierto Paco, creo que en Viena o por ahí, y le llamó Javier Limón, oye Paco, mira que me están llamando esta gente, que si vas a ir al concierto, que si tal, que si vas cual. No, mira Javier, que es que estoy ahora con los chinos liados. pero Paco, que bueno, que es que estoy aquí con los chinos liados. Y nada, que no, y que no, y que, y luego viene a llamar y que estoy con los chinos, y que estoy con los chinos. Se acercó Paco, se acercó Javier Limón a la casa, y es verdad que estaba poniendo los típicos chinos de piedra en el suelo del patio, los estaba poniendo Paco. El empedrado granadino, que lo llamamos aquí. Sí, exactamente. Curioso. Este, el patio tiene forma del ojo de una guitarra, del que es el... Sí. Ah, o sea que eso está hecho por Paco de Lucía, ¿no? Quiere decir que... Sí. Ah. Sí, sí. Bueno, cuando vayamos a Toledo, que tenemos muchas ganas de verlo, pues oye, pues lo mismo nos gustaría ver el hotel ese boutique contigo, sí. ¿Eh? Lo tenemos pendiente. Hotel boutique Entre Dos Aguas. Entre Dos Aguas. No, la verdad que estuvimos hace poco en Algeciras y, uh-huh, y fuimos a la Punta Carnero, cerca de la playa Getares, y allí tiene una ruta de Paco Lucía, igual que en la isla tiene una ruta de Camarón, en Algeciras también la tienen, y se llama Punta del Faro, un tema de Paco Lucía, que está basado pues en esa zona donde se ve la bahía Algeciras, Marruecos, el Peñón, y es un faro fantástico. Y ahí está, uh-huh, bueno, una parte de la ruta de Paco de Lucía. Camarón por bulería, camarón por bulería, me parte el alma. Y la repompa por tango, y la repompa por tango, primo mío, me emborracha. De la perla pa' que hablar, de la perla pa' que hablar, que como gitano y puro no le he podido escuchar. Y en chaqueta de la línea pierdo los cinco sentidos. Y ya no quiero dormir, y ya no quiero dormir. Con los cantes de talega yo ya me quiero morir. Porrina de balón, dejo el sabor de sus cantes metido en mi corazón. No te metas con la vela, la vela tiene un cuchillo, pa' quien se meta con ella. ¡Viva los viejos! ¡Viva los viejos! ¡Que nos dejaron! este programa, el primer encuentro que hemos tenido, Juanqui, Juan Carlos Jiménez y Carlos Fernández, en Radio Almaina, para Estampas Flamencas, y ya veremos cómo hacemos una segunda parte, pues que termine con este tema, ¿no?, dedicado a los que no están. Y pues por supuesto, sí. Que quede claro. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este ratito que hemos pasado. Y pues igualmente, que se repita, que se repita más veces, y nos seguimos viendo, escuchando, sí, y hablando. Cuando quieras puedes contar conmigo para lo que te apetezca. A mí me encantaría. Me encantaría, sí. Alguna vez lo que hemos hablado, ir a Toledo contigo y tocar esa guitarra en tu presencia. Y aunque no, luego no pueda ver las fotografías, porque claro, indudablemente el otro día nos pasó que no podía ver un vídeo de la Susi, decías con muy buen criterio, esto no puede ser porque el 2009, digo, no, es que la banda sonora es otra cosa, pero en fin, son las cosas que os pasan a los que no veis, ¿no? Y como has dicho antes, que me ha encantado lo de... no hay más ciego que el que no quiere ver. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con esta versión, este tema que haces tú del Califa, del barrio Fontarrón, al lado de Vallecas, al lado de mi barrio, Moratalaz, y que ya te contaré cositas de este hombre. Ahí está, sí. Ahí está el ukelele también, y un par de cajones que también me tiene. ¿También los tocas tú los cajones? Sí, también. Joder, macho, eres un monstruo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo grande. De la perla pa' que hablar, de la perla pa' que hablar, que como gitano y puro no le he podido escuchar.